Quiero decir que fue muy lindo estar junto a ti. Quiero soñar, quiero morir, porque no estás tú muy cerca de mí. Quiero gritar, quiero decir que fue muy lindo estar junto a ti. Quiero soñar, quiero morir. Quiero morir porque no estás muy cerca de mí.